gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues saludamos a toda la gente que nos interesa en todo lo largo de hoy en el estado de Nayarit. Alfredo Ruedas, buenos días, en esta mañana. Buenos días, Magaí, buenos días a todo el auditorio que está en sintonía con nosotros como todas las mañanas, pues aquí dice para llevarnos la información al día. Buenos días, Magaí. Primero, pues el día de hoy le daremos a conocer pues, la información que se ha generado en las últimas horas en el estado de Nayarit. Pero antes que nada, información política de nuestro compañero Arquimiro, nombre de la ciudad. Adelante, buenos días, Arquimiro. Buenos días, Magaí, buenos días, Alfredo. Como de un políticas abiertas no es el mandamiento de Dios. Quiere ser un presidente honesto, que no le engañe al pueblo, porque el pueblo debe tener confianza en sus candidatos para plantear sus problemas y nosotros vamos a llegar a la presidencia municipal y sabemos que es la responsabilidad de apoyarlos porque es por un camino digno de para todos es lo que estaremos llegando a la presidencia municipal. Los lugares donde hay las colonias como el Chapeco candidato a la presidencia municipal pues ha recibido la situación de los electores y están dando un proyecto el día 6 de julio. Acompañado por algunos miembros de familia, yo como quiera y todo este jueves, la propuesta política del gobierno para ayudar a la mejor situación es esperar siempre una coordinación y una alianza de mujeres y hombres en el municipio, porque el sentido de control que no comparte la política de la mentira ni la política de la corrupción, mucho menos la política de la ley. Entonces, vamos a esperar que esto se va a encontrar el candidato. Por otra parte, en otro municipio, en Compostela, tenemos un encuentro entre la gente de Cuba, la gente de la Universidad Nacional de Hombre, de la Universidad, presentaron su apoyo a la forma de la Alianza Cristianal al candidato a la presidencia, Alberto López Santiago, candidato en el. En este municipio no hay ninguna duda de que el próximo presidente de la República. los trabajos de seguir organizando. El abanderado está recibiendo muy buenos resultados en la campaña que lo presentan rumbo al Palacio Municipal, pero no solamente a él, sino también a todos los campeones arrancadores y todos los pueblos de la ciudad, a la licitación realmente cuando el estado por primera vez ayudó a mucha gente de esta comunidad importante. Por lo que respecta a las comunidades, se está llegando a un estado de tratamiento de vivienda, como un módulo de base que afecta a la salud de los ciudadanos. En las instituciones, por ejemplo, los como instituciones, falta modernidad, que es general, los ciudadanos, y el asistente urbano, la policía ha demandado más ocupantes y deportivos y materiales para practicar deporte. Pero con las campañas, continuamos con todos los municipios que están. Bueno, ya han llegado al máximo, ya faltan alrededor de 3 días para que se termine la campaña en julio. Por otro lado, déjame comentarle que información. cuestión de lo que es así, y esperamos que la información de la zona de Brooklyn, de la zona de bueno, pues al igual que ya han seguido trabajando, trabajando, y bueno, pues por aquí los candidatos de diferentes partidos pues han estado haciendo una labor fuerte, una labor de convencimiento, gente que aquí en la zona, bueno, pues al igual que en otros municipios, la ciudadanía, pues los partidos gozan de buenos candidatos, buenos prospectos para presidentes municipales, para diputados. Y cada uno pues tuvo una propuesta también parecida, pero causada muy diferente. Ahí, por aquí, por ejemplo, Luis, está Mireya Guerrero Cepeda del Partido Convergencia, que anda con una brigada pura de mujeres, que ha pensado mucho desde el apoyo de las mujeres ahí en Luis. Y está trabajando fuerte, está también Martín Mejía Soria, candidato del PRI, la presidencia municipal, que también, bueno, pues, dice que bueno, las condiciones están dadas para que el PRI vuelva a repetir ahí. El Partido de Acción Nacional, con José Casas, que fuera presidente municipal también por el PAN, en el municipio de Ruiz, y Otto Rodrigo Ramírez, que va por el PRD, todos ellos trabajando fuertemente en el municipio de Ruiz, trabajando. Y bueno, pues casa por casa, algo que está sucediendo también es de que el Partido del Trabajo, aunque no tiene candidato a presidente municipal ni síndico del municipio de Ruiz, no tiene candidato a presidente ni candidato a síndico, sí hay candidatos a regidores registrados y están trabajando los puros candidatos a regidores porque esperan recuperar la regiduría que anteriormente ostentaba ese partido en los municipios. Está por ahí Marcos Monroy Loera, quien es el candidato a regidor por la primera demarcación, quien es originario de la Puerta Colorada, en el municipio de Ruiz, que anda trabajando para presentarle pues, votos, para llevarle votos al Partido del Trabajo, aún, como te digo, su candidato a presidente municipal de síndico. El candidato sí, es el de la candidata Connie González. Candidata diputada por Rodrigo Zamorano, pero tú ya sabes que bueno, pues ahí siempre candidato a presidente municipal los hace fuerte, candidato cívico, y bueno, pues se da esta situación que a pesar de todo eso, andan trabajando, repartiendo propaganda, y bueno, dice cuando menos dice queremos recuperar la regiduría que hemos tenido aquí en otras ocasiones aquí en el municipio de Arriba. Es algo raro, ¿no? Que no presente candidato a presidente. Y bueno, pues aquí en el caso de Sergio González, como sabes, bueno, pues sigue visitando por aquí las comunidades, fíjate que habla de que necesita extremar esfuerzos, llevar, o sea, dar lo último que se pueda con la gente de la región de las haciendas, porque ahí la cuestión está muy dividida, la cuestión de los candidatos, han salido candidatos de esa región precisamente, y lo que bueno, pues puede provocar que al cierre de las votaciones haya algún cambio. La región de las haciendas es muy fuerte, y en la cuestión de las votaciones es una región ya muy grande, y donde han salido candidatos de esa zona principalmente, y donde los partidos, los diferentes partidos políticos tienen por ahí gente muy representativa que pueden dar un cambio en la elección del 6 de junio. También a Rosa Morada, bueno, que están trabajando por ahí fuertemente, Juan Manuel Rocha Piedra, los diputados, Miguel Fregoso, por el PRI, está Isaías Sandoval, que bueno, pues es candidato con el PRD, y al que dice, bueno, pues, se le dará el apoyo de los demás partidos políticos como el PAN, como el Partido Convergencia, para darle el apoyo del voto al candidato a diputado, porque dice, bueno, pues no queremos dividir el voto y claro, pues vamos a apoyar a Isaías. Isaías anda buscando lo mismo, algo pues inédito, porque él es candidato por el PRD, pero anda buscando también pues el apoyo de otros partidos políticos, porque sabe que el PRI tiene mucha presencia en los enamorados. Claro que sí. Sí, porque bueno, pues hay gente que va a votar por un candidato a regidor de un partido, candidato a presidente de otro partido y candidato a diputado pues de otro partido muy diferente. Aquí en Tuxtla, bueno, pues diario están por aquí trabajando fuertemente los candidatos. Fíjate que el doctor José de Jesús Mercado Cortés, del Partido del Trabajo, pues sigue trabajando. Ellos llevan un trabajo desde donde están por ahí pues llevando un control de todas las personas que han visitado. Llevan pues cerca de 5.000 personas los que llevan ya por ahí inscritas al padrón que ellos traen de personas que han visitado. Y han hecho un trabajo fuerte junto con Gregorio Lucatero, un conocido comerciante de aquí de Tuxpan, al igual que fíjate que Jorge Inglés Velázquez, cuando era presidente municipal por el PRI, estudió un gran trabajo al lado de Manuel Guzmán de Cortas. Han resultado fuerte, tienen un buen trabajo y parece ser que el efecto de haberse distanciado un poco del PRI de Plaza Jorge Inglés, bueno, pues no le ha afectado mucho. Oscar Fermengo Barragán, Jaime Briceño, pues están haciendo lo propio, están trabajando a más de suelo, así que han ido a las comunidades, andan caso por caso, desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche, han sido bien recibidos, la gente, bueno, pues, conoce a cada uno de los candidatos, y, bueno, pues, también en el TRD, Jorge Vega Partida, pues sigue también trabajando con una brigada que no descansa día y noche. Muchos de ellos bueno, pues siguen visitando comunidades hasta muy altas horas de la noche y sobre todo presentando la propuesta, ¿no? Tuxpa necesita de gobiernos sensibles, casi todos ellos manejan esta situación, no sé por qué, pero un gobierno sensible, humanitario, que esté cercano a la gente, que entiende, comprenda a la gente y que sobre todo camine de la mano con el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque considera que Tuxpan se ha ido retirando en los últimos años fuertemente por su obra pública. Tenemos una pausa comercial y enseguida volvemos a recibir algo de este comentario. ¿Sí? Muy bien. Haremos que para el próximo lunes estaremos realizando una nueva partida de la Junta. Muy bien, así es. Así que volvemos de la capital del Estado de Cusí. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bien, bueno, seguimos con el regreso. Esto es el regreso de aparte. Seguimos con más información. Y bueno, pues los diputados del PRD consideran un exceso la multa impuesta por el Instituto Federal Electoral a ese instituto y al PP por utilizar la leyenda presidente legítimo al referirse a Andrés Manuel López Obrador y sus spots de radio y televisión. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Rosa Valeta, bueno, pues dijo que el hecho de que se utilice esa leyenda no denigra ni agrega a nadie, por lo que dice, me parece un exceso que el IFE haya votado de esa manera. indicó que si bien el Partido de la Revolución Democrática no comparte la decisión de los consejeros electorales, la respeta, pero los institutos involucrados están en su derecho de acudir a las instancias jurídicas que correspondan para presentar su queja y ver qué sucede. Explicó que esa figura no tiene nada que ver con la nomenclatura oficial y se toma una decisión absurda porque a nadie lo van a poder prohibir. Utilizar esto y de que este asunto será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues también Andrés Manuel López Obrador ya señala que los legisladores del Frente Amplio Progresista tomarán las tribunas del Congreso de la Unión, se declararán en huelga legislativa y habrá movilizaciones en caso de que se apruebe la reforma del petróleo del gobierno federal. Los legisladores del PRD, PP y Convergencia que integran el Frente Amplio Progresista deberán tomar las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados para impedir a la participación de la iniciativa privada de la industria petrolera a reunirse con privadistas en defensa del petróleo de Cigatlán. El Tabasqueño manifestó que será el presidente al pendiente de la iniciativa que presentará el PRI sobre la reforma a petróleos mexicanos. Esto porque según López Obrador podría haber un acuerdo entre los partidos de la Universidad Institucional y la Acción Nacional para aprobar la llamada reforma energética, pero los mexicanos no aceptaremos ninguna propuesta privatizadora. Y bueno, pues se suman las tiendas de autoservicio, congelar precios. ANTAD no subirá precio de productos acordados si los proveedores lo mantienen sin cambio. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, ANTAD, manifestó su total disposición para hacer efectivos sus clientes el acuerdo de no aumentar, aceptóse el 31 de diciembre los precios de diversos productos de consumo generalizado. Luego del acuerdo anunciado en la víspera por el gobierno federal y en la Confederación de Cámaras Industriales, la ANTAD subrayó la importancia de utilizar los mecanismos de mercado, particularmente ante las actuales circunstancias de alza de precios en los mercados mundiales. En un comunicado, la ANTAD indicó que la lista de productos que mantendrá sus precios sin aumento hasta finales de año ya está distribuida entre sus asociados con el propósito de transmitirla a la brevedad a sus clientes. Y bueno, pues también se aprueba ya un nuevo formato para el informe de la presidencia. Según la Cámara de Senadores, aprobó ya el formato del informe presidencial, por lo que el titular del Ejecutivo podrá presentarlo por escrito en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Así es, ahí con 107 votos a favor y 3 abstenciones, los senadores en los diferentes grupos legislativos dieron luz verde a una nueva relación entre los poderes ejecutivo y legislativo, con modificaciones a los artículos 79 y 93 de la Constitución. El Ejecutivo Federal estará sometido a un ejercicio riguroso de rendición de cuentas, ya que se crea la figura de la pregunta parlamentaria. Para solicitarle mayor información en caso de ser necesario. Bueno, pues esto hará muy diferente el formato, Alfredo, del informe presidencial, ¿no? Porque con esas modificaciones, estos artículos, ahora sí que, bueno, pues estarán interpelando, ¿no?, al presidente de la... Así es, nuevamente, el derecho ya se ha visto últimamente, ¿no?, pero pues ya con una ley elaborada, pues será más legal el mayor circuito de interpelaciones, ¿no? Sí, gente, si bueno, se hablaba de que el informe, la presentación del informe, se ve considerado como el día del presidente, se ve convertido en el día con el presidente. Así es. Entonces, bueno, pues, reconocen por ahí que el formato tendrá algunos cambios. Y bueno, pues también se espera que la fiesta se lleve en paz, ¿no? Porque, bueno, pues este cambio es para solamente, pues, interpelado precisamente al presidente, pero sin que la paz, la tranquilidad, sin pasarse, ¿no? O sea, todo conforme a eso, a coronar cada ley. Bueno, pues ahí ya está aprobado el nuevo formato al informe presidencial. Y bueno, pues habla de que las cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de la dependencia y entidades del gobierno federal mediante preguntas por escrito, las cuales deberán ser respondidas en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su formulación. El dictamen aprobado en lo general, en lo particular fue avalado por todas las bancadas que integran el órgano legislativo, incluso el senador Francisco Arroyo del Partido Revolucionario Institucional señaló que nadie extraña la liturgia desgastada del informe presidencial. Bueno, pues ya se acaba con este formato, o también que llegue el presidente nomás, entregue el informe y Han se acabó. Bueno, porque pues antes nomás ya nomás llegaba el presidente y bueno, era un relajo, ¿no? Empezaban, ¿sí te acuerdas con el informe aquel famoso de Carlos Salinas de Gortari, donde le ponían una cara de porchito, una máscara y me bailaban ahí enfrente? Así es, y los medios de comunicación, gente, que le tapaban mucho, pues cuidaban mucho la imagen del presidente de la República, ¿no? Porque esa era la condición de que manejara mucho la figura presidencial, no golpearlo, ese es el acuerdo. Ah, se la pensaba, ¿verdad? Entonces, eso se dio acá después, y luego casi no pasaban imágenes mucho de eso. Luego pasaban los letreros que ponen justamente abajo donde está el presidente de la República, y se iba cambiando un poquito, ¿no? Que eran las mismas prácticas todavía se manejan, ¿no? Los gobiernos tratan de presionar a los medios de comunicación, ¿no? Y hay muchas artimañas, son nuevas, nomás que son nuevas, no más sofisticadas, más modernas, o más prácticas, mejores prácticas, ¿verdad? Para poder hacer eso. Bueno, pues sí, tenemos esa información, y bueno, también pues será una información, bueno, tenemos también, Alfredo, precisamente lo que viene siendo la nota roja, estamos comentando por ahí de que pues será un hecho aquí precisamente en Santiago Ixcuintla. Estamos comentando hace un momento. Así es, ¿no? Ahí fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de David Carrillo, de 21 años, que sirvió el juez primero de la primera instancia de San Pedro Ixcuintla por el delito de violación. Sobre los hechos se sabe que el día 22 de abril del 2007, el hoy procesado en Estación de Algo subió a la fuerza a una mujer a su vehículo, a la cual la trasladó al poblado denominado Las Parejas, lugar en el que abusó sexualmente de ella. Y pues por eso fue detenido y pues se trae la reta, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esa información también, ¿vale? Por la policía.